apreciara este cariño amoroso que yo te tengo. Óyeme, Sonia Camargo, si tú apreciara este cariño amoroso que yo te tengo. Mi vida tú consolarás mi pobre alma y yo no te olvidaría, me tienes enfermo. Tiene remedio, a veces viene la calma de los pesares. A veces el sentimiento tiene remedio, a veces viene la calma de los pesares. Óyeme, Sonia Camargo, dame un consuelo, yo quiero que tú seas digna de contestarme. Como te quiero tanto, Sonia querida, yo quiero que tus amores sean para mí y que nadie en el mundo a ti te lo impida.